¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Saludos! Para todas, para todos, en esta mañana nublada pero bella, en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que da la grata bienvenida al nuevo ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. Bienvenido, ministro. Bienvenido. Estamos a la orden, pues. Camarada, excelente trabajo hizo en comunas, muy buen trabajo ha venido haciendo cada papel que se ha desempeñado. Bienvenido, nuevo ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. La estación dirigida por Manuel Lazo y frente al control técnico está Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y todos sacudidos, vamos. Todos sacudidos, sacudiendo las malas vibras, llenándonos de buenas vibras, con mucha energía y con mucha alegría por estas cinco grandes revoluciones que se van a dar para avanzar en la refundación del Estado. A todas y todos ustedes, caramba. Buenas vibras, besos, abrazos, a Mapuche, buenas vibras, de todo, todo lo mejor del mundo para todas y todos ustedes que nos acompañan en esta ventana que la abrimos hoy con Irakere y la tierra va a temblar. Oye, ¿cómo tembló con el sacudón? Aquel, no, tembló muchísimo, me reí mucho con un meme que tuiteó, creo que fue por Twitter o por Facebook que puso el Villino Brachi, que decía, mientras tanto en Washington, entonces era Obama viendo la cadena de Maduro, ¿no? Entonces todo el mundo se quedó congelado, pendiente de este gran sacudón que tenía tiempo anunciando el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y bueno, dos meses de trabajo, hay que resaltarlo. Sí. Julio y agosto, entre estos dos meses se organizó todo lo que ayer fue anunciado por el presidente de la República, todo este sacudón que no solo es, ojo, no nos quedemos como de costumbre en los movimientos frente a los ministerios, ¿no? En las cabezas de muchas instituciones, la fusión de otros ministerios para ahorrarse en cuestiones burocráticas, ¿no? Uh-huh. La burocracia se salió perdiendo con la fusión creación de del despacho para trámites. Sí. Eso es importantísimo. Y en manos nada más y nada menos que de Dante Rivas. Oh. Qué bueno. O sea, eso es calidad. No hay muchas, hay muchísimas cosas interesantes. Interesantísima también la actitud, ¿no? De la oposición. Yo cada vez que leo a los opositores, leo a Ravel y leo a esta gente, me recuerda mucho a una rosquita de acosadoras que había en mi colegio. Ajá. En mi salón. Las practicantes del bullying, ¿no? Sí. Eran unas niñas que. Eran unas niñas rebeldes sin causa, que ellas echaban para atrás cualquier iniciativa que tomara cualquiera. Primero eran malas estudiantes. Ah. Eran tramposas. Típico, ¿no? Acosaban a las que sacaban buenas notas por sacar buenas notas. Ah, sí. Se burlaban de las que éramos gordas por ser gordas. Se burlaban de las que eran bajitas por ser bajitas. Encima barabuconas y marimachas las tipas, ¿no? Opa. No, de verdad. Una cosa terrible lo que se vivía en ese colegio de señoritas. Y de verdad que esta oposición me recuerda a esas acosadoras. No, los voceros de la oposición y sobre todo los periodistas de la oposición, mediocres, acomplejados, abusadores. Entonces, por un lado está, hay más de lo mismo, las mismas caras, pero por el otro, ¿y quién es ese? No lo conocemos de nada. Entonces, ¿quién lo entiende? Más de lo mismo, otra vez fulano de tal. ¿Y quién será Perenceja? Pero ahora es que la sacaron. ¿Sabrá Dios? ¿Quién los entiende? Mira, esta mañana fui a pagar el condominio y la administradora, que esa es otra cosa que tiene la gente de la oposición. Desconocen la existencia del chavismo. Desconocen la existencia de personas que apoyamos la revolución, sobre todo si somos blanquitas de ojitos azules. Entonces voy a pagar el condominio y la tipa está en la caja y me dice, entonces llega y dice, está escuchando que están hablando de, por detrás de ella, ¿no? ¡Ay! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y me mira, ¿qué habrá dicho el maravilloso Maduro? Porque la verdad es que como es tan aburrida y siempre dice lo mismo. Y yo nada, yo tranquila, yo sacando mi recibo, sacando mi tarjetica de débito. Y dice, no, seguro que la lloradera por Chávez es que esa gente no deja de llorar. Mira, ay, que no se metan con Chávez. No, vale, no. Agarré a Miriam, la mujer, y le dije, yo formo parte de esa gente. La tipa se quedó helada. ¡Helada! Digo, mira, yo formo parte de esa gente. La tipa se quedó helada y me dice, bueno, te respeto, respeto tus ideas. Le dije, y también respeto las tuyas. Bueno, así debe ser, ¿no? Le dije, exactamente, así debe ser, vamos a tratarnos con respeto. Págame con feliz día, pague mi condominio y ya. Y yo decía, oye, es impresionante. Primero, el desconocer que el chavismo existe. Ellos ya dan por sentado que todo el mundo es opositor como ellos. Cosa que no pasa con los chavistas. Es impresionante. O sea, un chavista habla de otras cosas, no sé qué, y más o menos sondea a la persona con la que está hablando. Estos no, estos ya dan por sentado que tú eres de la camarilla de ellos. El desprecio con el que hablan, esa gente. Esa gente. Y después llorando por el comandante. Mira, ¿cómo se nota que ellos en vez de estar conectados con el amor, no entienden esa conexión de amor del pueblo con Hugo Chávez? Ellos han estado conectados por la vía del odio y no pueden entender que decirle a un chavista que deje de extrañar al presidente o de tener presente al presidente Chávez es como decirle a una persona cuyos padres fallecieron que deje de extrañar a sus padres y deje de hablar de ellos y deje de añorarlos y de seguir la ruta en su nombre. Para ellos es inconcebible. Como ellos no tienen a nadie a quien llorar, nadie llora a Carlos Andrés, nadie llora a Lucinchi. Sí. Nadie llora a Betancourt. Sus familiares, los deudos que le queden, algunos amigos que habrán como tenido. Ellos no tienen realmente un líder a quien extrañar y no tienen un legado constructivo al que seguir, ese vacío los lleva a no entender esa conexión de amor entre el pueblo y el comandante Hugo Chávez. Pero bueno, hablemos de las cinco grandes revoluciones para avanzar en la refundación del Estado. Una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana nos activaremos en un conjunto de revoluciones que permitan seguir en la nueva dinámica y asumamos las grandes tareas del momento histórico que vivimos, que estén consustanciados de una nueva forma de gobernar con la capacidad y eficiencia en la gestión y en todas las políticas públicas, manifestó en cadena nacional de radio y televisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, ¿no? En este sentido expresó que estas cinco revoluciones que se llevarán adelante son la revolución económica productiva, la del conocimiento, eso es importantísimo, de las grandes misiones socialistas, la revolución política del Estado y del socialismo territorial. Y estas revoluciones se compaginan con los cinco objetivos históricos del gobierno socialista. Son justamente eso. Es justamente cada revolución, la económica, la del conocimiento, etcétera, cada una va directamente de la mano de los cinco grandes objetivos de la ley de la patria, ya es ley, la ley de la patria, el legado de Hugo Chávez. Y la revolución económica, para revisar brevemente cada una de ellas y usted se nutra, importante apropiarse de este conocimiento, ya que de revolución del conocimiento hablamos. La revolución económica, por supuesto, está dentro de estas nuevas reglas del juego, verdaderamente ventajosas, dijo el presidente, para el desarrollo de una economía autónoma, diversificada, avanzada, armónica, con capacidad de satisfacer las necesidades materiales de nuestro país. A eso se refiere la revolución económica. Y para ello, todo el sacudón que hubo también en el área económica y la nueva confección de los ministerios que ahora están separados según su intencionalidad y según su rango de acción, están separados en vicepresidencias, que las vamos a comentar más adelante. Revisamos la revolución del conocimiento, Enzo. Uh-huh. No sé si la tienes por allí. Para... Sí, bueno, la segunda revolución es la del conocimiento, que es para lograr la independencia nacional. Una revolución profunda en el campo de la educación, de la investigación científica, cultural y tecnológica, que abarca y logra unión e integrar las distintas, o sea, las distintas áreas de desarrollo del país. Es conocimiento de una nueva ética, afirmó. Mira lo que venimos hablando desde hace tanto. Y ayer lo decíamos, que el sacudón iba a venir por ese lado. Yo no había hablado con el presidente ni Enzo tampoco. Pero se trata de adecentar la patria. Y cuando hablamos de ética, de la nueva ética social en Venezuela, a través del conocimiento, la cultura, la educación, la investigación científica, se trata de ubicar una nueva ética para nuestro país y, por supuesto, adecentar la patria, el objetivo final. Sí, bueno, es que fíjate que también esta mañana me encontré en el ascensor con una vecina que es camarada, una de los pocos camaradas de mi edificio. Y entonces decía, cónchale, vale, bueno, vamos a ver lo de la parte económica, porque es que yo me pregunto, ¿Silvia no hace mercado? Le decía, bueno, chavo, tranquila, no sé. Entonces me hablaba, oye, porque está bien, está la guerra económica, pero es que es impresionante. Le decía, fulana, es que aquí lo que hay es una crisis moral. Esto ya no tiene que ver con que si eres empresario o no eres empresario. Es una crisis moral que estamos viviendo. Y me dice, bueno, sí, porque hay gente que se pone la camisa roja y cómo está robando. Le dije, sí, y hay gente que se pone la camisa de Capriles y se rasga las vestiduras por la corrupción que hay en el país, pero que no se acerca una olla porque se lanza de cabeza al guiso. Claro, y lo ves raspando cupos y lo ves... Igualito, y lo ves que agarran y compran en Venezuela productiva y no sé qué, y agarran y lo revenden. Y producto, y bachaquean, y entonces después los oyes hablando, como decía Jesús de Nazaret, fariseos, sepulcros blanqueados. ¡Ay, la corrupción, esta gentuza que está llevando el país al barranco! Ajá. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú formas parte? De ese barranco. De esa gentuza que está llevando el país al barranco, ¿no? Mira, la tercera revolución anunciada ayer por el presidente es la de las misiones socialistas. Hemos llamado distintas formas los últimos meses a estas misiones, siendo leales al legado del comandante Chávez. Y es que las misiones no podían quedar aquí por fuera para nada en esto de las revoluciones que fueron anunciadas por el presidente Maduro ayer. Esta revolución de las misiones socialistas ya se ha empezado a avanzar, ¿no? Con esto de cuando se han agrupado las misiones en las grandes misiones y el sistema de misiones nacionales. Todo esto para profundizar la revolución de cada una de las misiones socialistas. La cuarta revolución, la política del Estado. Revolución política del Estado. Se trata de transformar las estructuras y los restos del Estado burgués y constituir un verdadero Estado democrático popular en manos del pueblo. Qué bueno el anuncio que hizo el presidente Maduro ayer de incorporar al poder popular organizado, bueno, ya en funciones de alto gobierno, ¿no? Se ha incorporado y a través del Ministerio de Comunas, que ahora quedará en manos de Elías Agua, también tendrá una importante actuación en las decisiones de gobierno. No, y fíjate que Elías Agua pues tiene ya experiencia como en el trabajo en Corpo Miranda, tiene experiencia con las comunidades, tiene experiencia con organización popular, entonces es bien interesante esa ubicación de Elías Agua allí en comunas, ¿no? Como también tiene cierta lógica, Rafael Ramírez como canciller, ya que como presidente de PDVSA ha tenido múltiples contactos internacionales también. Porque ha tenido que ver con los convenios, sobre todo los convenios económicos, ¿no? Los convenios con China, los convenios con Rusia. Entonces es una persona que ya está metida en lo que es esa parte de la política exterior, ¿no? Ya es un hombre conocido en la política exterior, como en su momento lo fue el mismo presidente Maduro, ¿no? Y ya Elías Agua también se hizo de un reconocimiento internacional, pero tuvo que hacérselo sobre la marcha, dada toda esta situación. Y Rafael Ramírez ya tiene ese... Y considero también positivo e interesante que se refresque lo que es la dirección de PDVSA. Sí, que se refresque. Y que se separe, porque ahí está Rafael Ramírez que se pagaba y se daba el vuelto. Sí, no, y lo de las dobles funciones. Él como presidente de PDVSA se tenía como jefe a sí mismo. Sí. Entonces, ¿quién aparte del presidente de la República lo podía supervisar? Podía ser Contraloría de Gestión. Claro. Entonces, es excelente que ya una cosa, ¿verdad? O sea, que PDVSA igual está supeditada al Ministerio de Energía y Petróleo, pero el cargo no lo detenta la misma persona. Eso es algo bien positivo. La quinta revolución es la revolución del socialismo territorial, afirmó el presidente Maduro, que la reorganización de los servicios es necesaria, por lo que pidió asumir entre todos el nuevo modelo ecosocialista y esté vinculado con el quinto objetivo del plan de la patria, que es salvar al mundo. Bueno, la parte ecosocialista. Vamos a pasar la lista rápidamente, de las nuevas figuras que están al frente de los ministerios, los que fueron ratificados, y cómo quedó este ordenamiento de vicepresidencias que agrupan a diferentes ministerios. En la vicepresidencia ejecutiva de la República, por supuesto, fue ratificado Jorge Arriaza, sigue en las mismas funciones, lo ha hecho, bueno, para muchos de manera sorprendente, ¿no? Quedan varias vicepresidencias que agruparán, en este caso, la primera van a agrupar a los que están, los ministerios que se ocupan del tema económico. La vicepresidencia de Economía Productiva y Finanzas, asumida por el también ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, agrupa a ese mismo ministerio. A él se le suma el otro ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería, que ahora estará asumido por Asdrúbal Chávez, y el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino. Está agrupado también en el viceministerio, en la vicepresidencia de Economía Productiva y Finanzas, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que será asumido ahora por Isabel Delgado. El Ministerio del Poder Popular para Industrias, ratificado José David Cabello. Y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, ratificado Andrés Izarra. También en este en esta vicepresidencia estará el Ministerio del Transporte Acuático y Aéreo, asumido por Giuseppe Giofreda. Sigue la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Se creó una vicepresidencia para ocuparse de este asunto del abastecimiento, del control y todo. Y agrupa los siguientes ministerios. Al de Agricultura y Tierras, a cargo ahora de José Luis Berroterán. El Ministerio para la Alimentación, asumido por Iván José Bello. Estos son los dos que pertenecen a esta vicepresidencia. En la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento, se juntó esto, queda el de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, un ministerio que ahora asume una fusión, ¿no? Se fusionan otras instituciones. Es asumido por Manuel Fernández y el viceministro será Jason Guzmán. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dentro del conocimiento. Ahí está Reinaldo Iturriza ahora asumiendo funciones. En el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez fue ratificado. Y el de Desarrollo Social y las Misiones, ratificado a Héctor Rodríguez. Esta vicepresidencia agrupa al que ahora fue fusionado, Ministerio de Deportes y Juventud, a cargo de Antonio Álvarez, y como viceministro Víctor Clark, el de los pueblos indígenas, a cargo de la ratificada Aloa Núñez. Ratificado fue para el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, Jesús Martínez, y ratificada Andreína Tarazón para el Ministerio del Poder Popular para la Mujer. También allí está el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con Iris Varela, el del Poder Popular para la Salud, con Nancy Pérez. Y otro de los ejes sobre los que está girando este cambio, este sacudón, es la creación de la Vicepresidencia de Soberanía Política, que será asumida por Rafael Ramírez y agrupa los siguientes ministerios. El de la Presidencia y Gestión Pública, a cargo de Carlos Osorio. El Poder Popular para la Comunicación, a cargo de la ratificada Delcy Rodríguez. El de Relaciones Exteriores, a cargo de Rafael Ramírez. El de Interior, Justicia y Paz, al cargo de ratificado Miguel Rodríguez Torres. Y el del Poder Popular para la Defensa, a cargo de Carmen Meléndez, quien fue ratificada también. Finalmente tenemos la Vicepresidencia de Desarrollo del Socialismo Territorial, que será asumida por Elías Jaua, quien también es ministro para Comunas y Movimientos Sociales. Ricardo Molina queda a cargo de este ministerio, que también sufrió una fusión de Hábitat y Ecosocialismo. Lo que era Ambiente se juntó con Vivienda y quedaron este ministerio a cargo de Ricardo Molina. Estará también en esta vicepresidencia Jaime El Trudy, ratificado a cargo del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, y el de Energía Eléctrica, a cargo de Jesse Chacón, ratificado en este cargo. Estos son las vicepresidencias y los ministerios que agrupa cada vicepresidencia de las anunciadas ayer por el presidente de la República. Sí, señor. Y bueno, y aprovechemos entonces este sacudón para desear cosas buenas, sí, para desear que la revolución avance, para desear que se consolide, para desear que se dé la paz. Porque fíjate tú, el deseo, ¿no? Dice José Garcés, el psicólogo y cantautor, que el deseo es muy poderoso, porque cuando tú deseas algo,

Ajá, 10:38 minutos, regresamos a la ventana con la tribu del Güiro Rojo. Y este tema, pajarito, que se lo dedican a los malamañosos y a los ladroncitos. Y para, bueno, combatir la corrupción haremos revolución. Fíjense ustedes estas cifras. 390 detenidos por contrabando en la frontera. 17 son funcionarios, informó Luisa Ortega Díaz. Por otro lado, publica, nada más en la frontera, el Táchira. Fueron detenidas 67 personas por delitos en esta frontera, de los cuales 21 son de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos hablando de la Guardia Nacional Bolivariana. Y está bien que no discriminen que si tienen un uniforme o no. Tienes un uniforme y estás traicionando a la patria, colaborando con el contrabando, mijo, se te echan los ganchos. Lo que hay que hacer es degradarlos y expulsarlos. Con deshonra, además. Con deshonra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en lo que es especial la Guardia Nacional, que es el cuerpo que se encarga de custodiar las fronteras, ¿no? Bueno, estas son las cifras que dio Luisa Ortega Díaz. Fíjense ustedes que la Fiscal General de la República habló este miércoles sobre el llamado sacudón anunciado por Nicolás Maduro y aseguró que el Ministerio Público, como parte del Estado venezolano, actuará en el ámbito de sus competencias. Nosotros venimos desarrollando una lucha contra la corrupción, tema que abordó anoche el presidente, y el contrabando de extracción, que viene causando un serio perjuicio a la población más sensible, más pobre. Por eso el Ministerio Público ha tenido una participación más activa. En cuanto al trabajo que realiza el Ministerio que preside, presentó cifras de lo logrado desde el 1 de enero hasta el 29 de agosto en materia contra la corrupción. Se han aprehendido 966 personas, 568 han sido imputadas, 822 acusadas, 478 condenadas por admisión de hechos, 41 condenadas por juicio oral y público, y se han realizado 112 allanamientos. En el caso del contrabando, el Ministerio Público está activado. Como ya lo dijimos, van 390 personas detenidas y de las cuales 17 son funcionarios de la Fuerza Armada. Bueno, nada más, esto ha crecido según la Iguana. Con respecto a la supervisión del sistema biométrico, dijo la jefa de la Fiscalía, la fiscal, que eso no es competencia del Ministerio Público. Y con relación al encuentro que sostendrá el gobierno el próximo 9 y 10 de septiembre, denominado Encuentro Nacional Prevención y Seguridad, la fiscal general explicó que desde el Ministerio Público considera mejor invertir en la prevención que en el castigo, por lo que se creó la Dirección de Gestión Social y se tratará el tema de la seguridad ciudadana para garantizar el bienestar de los venezolanos. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde que usted dispone de líneas telefónicas para comunicarse con nosotros. Las mismas son 562-7949 y 562-3953. También están disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada telefónica, la recibimos y le damos buen día. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo le ha ido? Oye, qué bien lo de que van a el presidente Maduro la designó la autoridad única, ¿no? Uh-huh. Bueno, resulta de que antier Aranguibel denunció que el motivo por el cual no se ha impuesto acá el software libre es porque esta señora, que es esposa de este Gustavo Rosen, esta señora colombiana que trabajaba, que Beatriz de Majo. Ajá, esa señora tiene el negocio, yo lo conozco, porque yo fui allá porque me vendieron una copia chimba de Windows y la fui a devolver y verificaron pues que era una copia chimba. Ahora es cuando hay la oportunidad, porque mire, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha hecho nada al respecto. El software libre como que se quedó en las escaleras o en el pasillo y en los decires nuestros, pero en la realidad no se ha impuesto nada de hora. Yo creo que es hora de que ya, porque la señora da unos cursos costosísimos para actualización del Microsoft. Uh-huh. Y ella es una de las agentes acá. Y es un edificio que queda ahí cerca de la Plaza Altamira. Yo fui allá y ella está violando la ley del trabajo, porque desde que tú entras, eso parece un enclave colombiano, porque hasta la señora que barre es colombiana, la recepcionista, los analistas, todo el mundo es colombiano allí. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y qué, yo tengo que ahora, quiero ver ese accionar de este ministro o esta autoridad única para de poner manos arriba a esa gente y poner definitivamente el software libre en los, todos los ministerios y en todos nuestros organismos para ver si salimos de esa dictadura del Microsoft, porque eso es una verdadera dictadura. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Por mira, fortuna, nosotros libres acá de esa dictadura, aquí en esta emisora, desde hace ya muchos años, 5 años creo, que estamos libres, sí, de software privativo. Operamos totalmente en software libre y es un ejemplo que, por fortuna, muchas radios, sobre todo las comunitarias, han replicado, uh-huh, se han liberado de este software privativo y también lo vienen haciendo, lo venía haciendo Reinaldo Iturriza en comunas. Sí, ¿no? ¿No? En comunas y, lo estaban, ese, claro, haciendo. Claro, y fíjate en algo, ¿no? A mí me parece, Briceño, que tampoco podemos ser tan simplistas. O sea, lo del software libre no es culpa de un solo funcionario que estaba en el ministerio, no. Ha pasado en diferentes organismos del Estado. Que hay software libre y lo han mandado a cambiar por software privativo porque la gente de informática o los que manejan los contratos tienen sus guisos con las empresas privadas y eso pasa por encima de ministros. Eso es una cosa que no le paran y te cambian el software libre software propietario, mira, para que le paguen su comisión y se me... No, el mira, mismo jefe de tecnologías de alguna institución dice, no, vale, mejor este. No, y lo impone y ya, sí. Y muchas veces detrás de eso hay pagos de comisiones, señores, porque hay corrupción detrás de la venta de programas informáticos. Bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, se han juntado estos dos ministerios. Estará asumido por Manuel Fernández y el viceministro Jason Guzmán tendrán la labor de seguir profundizando en la aplicación del software libre. Oye, algo que fue ordenado por el comandante Chávez hace ya muchos años. Recordamos que este ministerio está a cargo de la vicepresidencia de Planificación y Conocimiento, asumido por Ricardo Menéndez. Tenemos otra llamada por allí, vamos a darle los buenos días. Bienvenido, bienvenida. ¿Quién tenemos por allí? Fernando La Presta. Hey, Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días, Luiger, Alba Ciudad, el canal. Usuarias y usuarios, buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Hatillo. Como reflexión de lo que ustedes acaban de hablar, ojalá no vaya a pasar igual con la capta huella. Como dijo el presidente anoche, ¿cómo es que la van a llamar ahora? Capta. Él tuvo un nombre para la captahuella. Sí, sí, no. Para que no se pierda el intento inicial y sea lo que nosotros necesitamos con ella. Porque fíjate, eso es software libre. Ah. El presidente Chávez insistió. No, y creo que la ley de infogobierno, ajá, obliga a que todas las instituciones públicas trabajen con software libre. Pero se han dado casos que han echado para atrás. Había software libre y págata, software, ajá, propietario. Entonces lo mejor es hacerlo obligatorio. Todo el Estado debe trabajar con ellos y punto. Es que es obligatorio, por ley es obligatorio. Ley, la ley obliga, pero no le paran. No le paran. Gente, ¿y dónde está el problema? Claro. Pues. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Sanciones, hermano, sanciones. Bueno, ya ustedes deben de conocer que hoy es el día de Alberto Torrealba. Sí, claro. Dicen que sí. Uno que es hoy, otro que es mañana, según la historia, según el almanaque que tú agarres. Bueno, para mí es hoy y es mañana. Así es. Alberto Torrealba y Florentino y el diablo, vamos a estar claros. Pero también hoy, hace 38 años, hubo el fallecimiento, lamentable, todavía lo lloraremos, y toda la vida lo lloraremos, del Orfeón Universitario, sí, en las Azores. Qué tragedia. Uh-huh. ¿Ok? Donde murieron todos y su director Vinicio Adames. El eterno recuerdo para todos ellos y sus familiares, por supuesto, a la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades, porque es que no se trata de una, todas las universidades, porque allí no es una sola donde se vence la sombra, tienen que ser todas, porque eso es conocimiento. A todos ellos, bueno, nuestro eterno recuerdo. Pero también quería referir una cosita de ayer. Ayer se cumplieron 11 años del BEA. Fíjate. Pero también se cumplieron 11 años de una... Esos encuentros multilaterales donde estuvo el presidente Chávez en el 2003 e hizo una propuesta. Esa propuesta es más o menos esta, más o menos esta. El presidente Chávez pidió a las Naciones Unidas, mejor dicho, hacer un fondo que lo manejaran ellos con el 10% de todos los presupuestos militares de las personas que estuviesen inscritas como miembro de las Naciones Unidas. 10% por año. Y para que todo no se lo pegara a nosotros, de la deuda externa también con las multilaterales, tú sabes que mucha gente debe dinero préstamos a la banca, a través del fondo, o sea, del FMI, del Banco Mundial, de estas cantidades multilaterales que hay, deben dinero. Entonces también pidió que el 10% de ese pago pasara a ese fondo, manejado por las Naciones Unidas. ¿Para qué? Se hubiese evitado lo que estamos hablando ahorita, el ébola. Se hubiese evitado una cantidad de problemas, por ejemplo, en el África, la hambruna. Se hubiese evitado una gran cantidad de problemas, por ejemplo, con el ambiente. Se hubiesen evitado una gran cantidad de cuestiones, porque el 10% de los pagos anuales de la deuda es un billete gigante, y el 10% del pago, no el pago, sino de donación de los presupuestos militares, también es un volumen grande. Tuviera las Naciones Unidas una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos a las Naciones Unidas como parte que Venezuela lo tiene, es con la FAO, que es alimentación, ¿verdad? Y entonces ellos benefician. Aquí no serían las 1,000 hectáreas que tiene la FAO, no sé cuántas tiene, sino sería el doble o el triple en ese sentido, para poder favorecer a la gente que tiene y pasa hambre. Eso como cuestión que lo estoy recordando, porque en este momento eso se necesita. Hablando también de los cambios de la noche, hay varios por allí que se quedaron con los crespos hechos. En cierto sentido, querían un cambio y se dio otro. Para mí personal, uno de los cambios más importantes, ustedes lo acaban de referir, me parece que es el de Dante Rivas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en lo dijo el presidente Maduro anoche. El presidente Maduro demostró no temblarle el pulso, demostró decisión, demostró estar en conocimiento de lo que está haciendo. Bueno, ese cambio de Dante Rivas, el presidente lo dijo, hay como 4,000 modos de sacar papeles que van en beneficio de quien, estimulando a la corrupción. Porque mientras más trabas te pongan, más fácil es que te digan, Enzo, ¿tú quieres sacar esta solvencia? Dirígete a Random. Random sí, te la saca, dame tanto. Así todas es. Esas trabas se tienen que eliminar. Y Dante es una persona que puede arreglarlo. Yo no sé. Hizo milagros con el Saime. Eso te iba a decir. Yo no sé para qué lo sacaron de allí. Porque desfacer los entuertos del Instituto Nacional de Tránsito. Sí, pero es que mira, tenemos nuestros funcionarios tienen que garantizar, hacer procesos para garantizar que territorio que pisen no se revierta la acción que hacen, porque Dante Rivas estuvo ahí en el Saime, salió y volvieron los gestores, y bueno, volvió correcto. La corrupción en algunos... Fíjate en algo que iba a decir, la revolución tiene que solidificarse, la revolución tiene que andar a paso firme, que lo que vaya dejando atrás no se quede porque se quedó, sino que eso quede permanente, que sean beneficios permanentes, y beneficios no porque me den comido, me den real, sino sea beneficio de gobierno, beneficio hacia la colectividad, beneficio para el país, porque hay muchos que se han venido quedando y nadie les para si no vamos a inventar algo nuevo, y eso no puede ser. ¿Qué están demostrando con ellos todos estos cambios? Vamos a tratar de que todo lo que vaya se haga se quede en el tiempo. Todos estos cambios tienden a ello. Por ejemplo, nadie esperaba que Ramiro lo cambiaran. Nadie esperaba eso. Bueno, por aquí sí teníamos la noticia. Ah, bueno, ok. No lo esperaba, pero tenía la noticia. Bueno, ok, usted tenía la noticia, pero eso no se esperaba. No, bueno, la tenía él, porque yo no, a mí me sorprendió. Ah, bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Ramiro lo pusieron en un sitio donde él puede desempeñarse muy bien, ¿verdad? Que escuché a Daza esta mañana en el Canal 8 y posteriormente en Llevecae Mundial, y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta, y con esto voy a concluir. ¿Por qué? Porque él dice que Zapatero a su zapato, petróleo, o sea, PDVSA a su petróleo, pregunto yo, y todos estos acuerdos que hemos hecho, porque la caja, no la caja chica, sino la caja de donde el país en este momento, que es monoproductor, saca dinero de PDVSA, y todos estos acuerdos, el chino, el ruso, el otro y el otro, ¿dónde lo vamos a dejar? Porque de ellos muchas veces comemos, de hecho muchas veces hacemos una cantidad de beneficios hacia la población. Entonces yo le pregunté a él, porque si miramos, en el futuro tenemos una pequeña problemática. Brasil va a tener elecciones pronto, ¿verdad? Sí, ya la candidata socialista de Brasil

Ajá, 11:05 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Escape y este tema, Alí Babá. ¿Y por qué ponemos este tema que nos sentimos como Alí Babá viendo a los ladrones desfilar? Porque vamos a hablar sobre el contrabando. El contrabando de extracción, está el contrabando interno, es un problema de vieja data, solamente que en los últimos años se ha magnificado de tal forma, el saqueo ha sido tan brutal, formando parte de una guerra económica, pero a mi juicio ya escapa de la guerra económica, eso tiene que ver con vicios que arrastramos de décadas. Y vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del contrabando, con la abogada e internacionalista Yarisma Pérez Aparicio. Bienvenida, Yarisma, aquí a La Ventana, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días a todos los usuarios y a todos. Gracias, Ensa, gracias, Randolph, por permitirme compartir acá La Ventana en esta mañana con toda Venezuela y más allá. Bueno, abriendo esta ventana para ti también, Yarisma, gustoso de tenerte por acá para conversar de este tema que vaya que nos trae de cabeza, ¿no? El tema del contrabando de extracción, concretamente el contrabando de extracción queremos tratar contigo el día de hoy hacia la zona fronteriza, bueno, la frontera más viva de Sudamérica, no hay duda que es así, sí. La frontera de Venezuela y Colombia, una frontera de más de 2.000 kilómetros, extensa, muy viva, dinámica, gente que tiene familia de un lado, que tiene familia del otro, es algo que complica toda esta situación, pero empecemos a analizarla. ¿De dónde nos viene toda esta problemática que se ha agudizado, como ya decía Ensa, hace unos años, ¿no? Hace unos años, y sobre todo que se problematiza cuando el Estado venezolano decide, hey, ya está, hasta aquí, no me la calo más, vamos a actuar contra este flagelo. Se ha agudizado obviamente la problemática, pero el pueblo necesita saber cómo es esto, ¿no? ¿De dónde nos viene todo esto que es el contrabando de extracción y una problemática que tiene que ver incluso, hablábamos antes de salir al aire, con la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela? Así es. Mira, Randolph, nosotros compartimos con Colombia 2.219 kilómetros cuadrados de frontera viva, de frontera activa, de frontera bien fusionada. Pero que de este lado de Venezuela, este país históricamente, sobre todo en las últimas 5 décadas, ha absorbido los flagelos de Colombia. Nosotros tenemos que destacar que el flagelo de la guerrilla es un flagelo que nació en Colombia por las diferencias sociales muy pronunciadas, por un pequeño grupo de oligarquías en el poder históricamente y hasta hoy, y unas mayorías olvidadas en todos los términos sociales. La guerrilla colombiana nace sobre esa lucha y para esa lucha. La guerrilla colombiana es puesta contra la pared en las montañas colombianas y llega un momento en que surge como un flagelo alrededor del cual se practica mucha violencia, muchos delitos violentos. Entre ellos, el delito del secuestro. Claro, porque para financiarse apelan al secuestro, que bueno, de hecho, siendo la Revolución Cubana, habiendo nacido de una guerra de guerrillas, una de las cosas que Fidel Castro siempre le cuestionó a la guerrilla colombiana fue precisamente el utilizar el secuestro y técnicas de corte terrorista para poder sobrevivir y para poder seguir llegando a una lucha armada, porque en Cuba no secuestraban a la gente. Sí. Ahora en Cuba no cometían delitos. Eso es, y ahí tenemos la Revolución Cubana, ¿no? Viva y mandando. Y la tenemos viva y mandando. Así es. Pero la particularidad de esos secuestros y ese flujo de dinero necesario para sostenerse, exclusivamente se buscó en Venezuela, en la frontera. Nosotros en los años 70, en los años 80, en los lados de Apure, 800 kilómetros cuadrados de frontera mantenemos con Colombia por los lados del sur, por los lados del estado Apure, por el lado de los Llanos. Allí prácticamente se acabaron los ganaderos de esa zona. Tuvieron que vender y tuvieron que salir por razones de secuestro. Entonces, claro, pero eso degeneró en otro flagelo, que es el de los paramilitares. Exactamente. Que allí surgen estamos. Para combatir a la guerrilla y para protegerse, y nuestros terratenientes entonces se llenaron de paramilitares y sicarios que no solamente han luchado contra los guerrilleros colombianos, sino también contra nuestros campesinos. Así es. Que legítimamente han reclamado sus tierras y el derecho sobre las tierras. Eso es correcto. Ya llevamos dos flagelos que los aguanta Venezuela. Y cuando tú dices ENSA y traes el paramilitarismo, recordemos nosotros que ese paramilitarismo también fue usado, utilizado aquí con el gobierno del presidente Chávez para cometer en territorio venezolano un magnicidio. Es usado para las guarimbas en actuales. Este momento. Entonces, llevamos dos flagelos, uh-huh. Guerrilla, paramilitarismo, todo eso está en Venezuela. Todo eso se ha filtrado, ha trascendido la frontera y se ha convertido en un problema interno de Venezuela. No solamente eso, flagelos de Colombia, como los actos de crímenes por parte del Estado colombiano para los ciudadanos colombianos, campesinos y trabajadores sociales, y estamos hablando del gobierno de Álvaro Uribe, donde eso se pronunció, y las fosas comunes, uh-huh. ¿Sí? Y los asesinatos en masa por parte del Estado, un Estado terrorista contra los nacionales colombianos, eso estimula lo que es el desplazamiento de los campesinos y trabajadores sociales y juventudes colombianas hacia Venezuela, recargando más allá de lo que un estado fronterizo puede soportar por razones de seguridad, seguridad territorial y seguridad soberana, de acuerdo a los términos de las Naciones Unidas. Entonces Venezuela acoge en su seno mucho más del 5%. De lo que es permitido que tú tengas de nacionales del estado fronterizo, porque entonces comienza a actuar contra tu propia seguridad. Todo esto nace por flagelos que son de Colombia, nacieron en Colombia, creados por esa desatención histórica del Estado colombiano con unas oligarquías que mandan, que concentran el poder y concentran lo económico para sí. Más allá de eso también, otro flagelo que yo lo clasifico como un flagelo es la entrega material de la soberanía y del territorio colombiano a los Estados Unidos. También eso va en contra de Venezuela. Las siete bases militares. Las siete bases militares que sumadas a las ya existentes son más de 10. Y entonces esas bases militares, sabemos que no es un secreto en el Congreso de los Estados Unidos cuando se inició el Plan Colombia, como un congresista de los Estados Unidos declaró que había que invadir a Colombia para poder llegar a Venezuela y dominarla. Lo recordamos ingratamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todos estos se van transformando en flagelo. Otro flagelo es el sentimiento de esa oligarquía mandante en Colombia históricamente desde los tiempos de Santander y Bolívar. Era una oligarquía ya montada, ¿no? Con unas contradicciones muy profundas en nuestra historia que fueron mutilando el territorio de Venezuela. Pero nosotros no podemos ser irresponsables y decir que es que esas oligarquías y esos gobiernos poderosos en Colombia, poderosos en el sentido de que amancebaban tanto a los ciudadanos colombianos como aún pasa hoy, por eso es que surge tanta violencia en Colombia. Hoy tenemos una guerrilla que tiene unos cuantos años negociando con el presidente Santos. Y que el presidente Santos se le fue el primer mandato en esas negociaciones y que ganó este segundo mandato prometiendo también la paz. Esperemos que no se nos deslicen esos 4 años en discusiones en La Habana con nuestra guerrilla. Esperemos por Dios que eso no sea así. Hoy en día la guerrilla está pidiendo que desmonten el paramilitarismo que fue montado por el propio Estado colombiano. Y su padre Álvaro Uribe, además. Exactamente, exactamente. Un gran enemigo de la Revolución Bolivariana y de Venezuela. Y de la integración latinoamericana. Sí. Este hombre es un hombre amancebado totalmente a los Estados Unidos. Y Estados Unidos lo tiene como el número 82 de los más grandes narcotraficantes. No, es un genocida. Es un genocida. Álvaro Uribe Vélez es un genocida y hay que llamarlo por su nombre. 2.500 personas en una fosa común por allá encontraron. Pero retomando en la Macarena, retomando el tema del contrabando, ya es un diagnóstico que has hecho bastante... De varios flagelos. Ahora el contrabando es otro de esos flagelos. El contrabando es otro flagelo, pero también, además es una consecuencia. Y que en los años recientes... no solo es un flagelo que hemos sufrido de allá para acá, sino de aquí para allá también. Ahora es un contrabando de extracción que se lleva todo. 40% de los alimentos se lo estaban llevando. Eso es algo que inimaginable en el planeta Tierra. A ver. Ningún otro país está soportando esto. Hay que ver que esto tiene que alertarnos a los venezolanos de la fortaleza de la economía venezolana. Exacto, eso lo hablábamos desde hace tiempo. Sí. Esta es la parte que positiva. Se pues va miramos. Todo este dineral y todavía hay dinero para invertir en vivienda, en educación. En salud. Pero ENSA, el 40% deporte. Significa que estamos viviendo solamente con el 60% de lo que tenemos, de lo que tenemos en el territorio, de lo que tenemos circulando. De lo que producimos circulando. Y de lo que importamos. Así es. 60% es lo que queda para los venezolanos. Entonces esta es una economía sumamente grande que tiene la capacidad, que no es nuestra fortuna, pues que eso siga siendo así, tiene la capacidad de mantener a dos países iguales a Venezuela como lo está haciendo. ¡Qué bárbaro! Porque si nosotros somos 30 millones y estamos viviendo con el 60%, entonces estamos sosteniendo un país de 20 y pico millones, ¿verdad? Con el 40%. Sí, 12 que están en la frontera y un resto que están en condiciones aquí de legales, y los que están de ilegales, que no sabemos cuántos son, pero son unos cuantos millones. Entonces, esta es una economía con la capacidad de sostener con toda esa política social, la más grande del mundo en este momento. Venezuela está ejecutando la más grande política social del mundo en este momento, con un desplazamiento del 40% de los recursos. Qué barba. Y todavía los venezolanos aquí, todos los días se aumentan las pensiones. La gratuidad de la educación cada día se profundiza muchísimo más. La gratuidad del servicio de salud. La gratuidad de las viviendas, que eso es algo nunca visto en ningún país del mundo, ni siquiera en la reconstrucción de Europa, después de la guerra. Después de la guerra mundial. Ni siquiera en la Libia de Gaddafi, ¿no? No, había no. Cosas así, que había viviendas. Había viviendas vivienda, y tenían un alto. Claro, pagaban. Pero se pagaban, claro. Porque tenían un alto poder adquisitivo. Eso desapareció después de Gaddafi, sí, y con los Estados Unidos adentro. Desapareció, ¿eh? Con Gaddafi. Entonces, este contrabando tampoco es que se inició hoy, pero se profundizó. Se profundizó a términos inaguantables. Entonces, yo vengo sosteniendo que esto es una iniciativa económica, porque estamos hablando de lo económico. El escándalo de los miles de litros que se van diariamente, que se iban a Colombia, de lubricantes, de los miles de litros de combustible. De 1.300 toneladas llevamos incautadas, pero imagínate cuántas se fueron. En 24 días nada más. Eso es en 24 días. Eso es tremendo. El cemento, todavía podemos subsistir con la misión vivienda, con el cemento yéndose, con las cabillas yéndose. Entonces, esto se ha profundizado y nosotros no podemos perder de contexto que Colombia ha seguido, y me refiero al gobierno colombiano. El gobierno colombiano tiene una direccionalidad ideológica y una direccionalidad societal que se ha profundizado en el desarrollo de este siglo XXI, tremenda con los Estados Unidos. Por ejemplo, a inicios de este siglo y ya al final del siglo XX, Colombia es la productora de cocaína más grande del planeta. Estados Unidos es el consumidor de droga más grande del planeta. Un proveedor cercano. Ahí hay una. Por el Caribe y por el Pacífico. Por, ¿no?, todas partes, rapidito. Sí. Ahí hay una unión estrecha en un relacionamiento que los ha hecho unirse en una histórica iniciativa de los gobiernos colombianos de ser enemigos de este país. Porque los gobiernos colombianos han tenido la iniciativa histórica desde que comenzamos a ser repúblicas independientes las dos, de ser un país expansionista. Colombia, después de la separación de la Gran Colombia, se inicia como un país expansionista que esperaba reunir a la Gran Colombia de Bolívar, pero mandada. Bueno, por que ellos tienen problemas limítrofes, le han estado quitando con a, todo el, a Ecuador, con todos los que hasta tienen Nicaragua, al lado. Le quitaron la isla de San Andrés. Pues. Con todos los que tienen al lado, al Perú, al Ecuador, a Nicaragua, sí. Pero ellos se han expandido extraordinariamente con Venezuela. Y esa es una historia. ¿Pero eso por qué? Porque teníamos gobiernos que les entregaban. Claro, por eso te digo que no podemos ser irresponsables cuando nosotros estamos diciendo esto, que ha sido nuestra historia reciente y nuestra historia antigua. Nosotros, cuando nacimos en 1810 como una república independiente, el 19 de abril, teníamos 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Señores, 2,5 millones de kilómetros cuadrados. A Venezuela le queda 916,000 kilómetros cuadrados. Nosotros hemos perdido más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados. Por eso el escándalo más grande con esa posición de esa oligarquía colombiana, representada hoy por el presidente Manuel Juan Manuel Santos, que no pierde oportunidad cuando se reúne con el presidente venezolano de decir, nosotros tenemos diferencias ideológicas y de muchos tipos, pero estamos al ritmo con las relaciones comerciales y con la integración. Ahora, hay un fenómeno, para recordarle a nuestra audiencia, nuestros queridos usuarios y usuarias, conversamos con la abogada e internacionalista Yarisma Pérez Aparicio. Sabíamos que esta entrevista iba a estar muy buena, esta conversación iba a estar muy buena, pero este fenómeno que se ha presentado ahora, no solo de los gobiernos colombianos y la realidad colombiana tan difícil, que se ha apoderado del territorio, de los recursos y de muchas cosas desde Venezuela desde hace mucho tiempo, y nosotros gobernados por gobiernos por ineptos, totalmente, gente que no ama la patria, indiferentes a la patria. Yo te oigo, te soy sincero, te oigo, y el despojo que estamos sufriendo, tanto de los alimentos en este momento como los que sufrimos de los territorios, a mí me da lástima y me da dolor como a uno le da dolor y le da hasta vergüenza como venezolano, claro, pero, de haber estado. Pregunto, no, porque tengo una duda, de ese 1,000,000 de kilómetros cuadrados que hemos perdido, ¿todos han sido por parte de Colombia o es que Brasil y Guyana no han estado metiendo también la cucharita ahí? No tanto Brasil. Es Guyana, porque ese es el territorio exequivo que vamos aparece a ver, en reglamentación. Que es bastante grande, sí, también, ¿no? Pero yo te decía que a Venezuela le queda... Claro, pero es una ineptitud de parte de Venezuela también. Claro. Y que se combina con un sentido expansionista, en donde el sentido expansionista ha estado sobre todo por los gobiernos de Colombia. Fíjate tú que, hay autores que llaman la mutilación de Venezuela, ¿no? Yo comparto la posición de que Venezuela territorialmente es un estado hoy en día, en el siglo XXI, totalmente mutilado territorialmente e invadido materialmente. Entonces, yo he sido invitada aquí para hablar del contrabando, pero el contrabando no lo podemos hablar con lo que estamos viendo hoy. El contrabando es histórico, así fue como ha sido histórico el secuestro, como ha sido histórico los daños del paramilitarismo, como ha sido histórico el que Venezuela, Colombia, el gobierno colombiano se fuera rodando hacia Venezuela y la ineptitud de Venezuela hiciera que el tiempo fuera quedando así y nosotros fuéramos perdiendo grandes cantidades de territorio. De esos 2,500,000 a tener hoy 916,000 kilómetros, que hemos perdido más de 1,000,000 de kilómetros, más de la mitad está en manos de Colombia hoy, impune y tranquilamente. Nosotros éramos dueños inicialmente de todo el río Arauca, éramos dueños inicialmente de la Guajira totalmente venezolana, el Meta era totalmente venezolano, el Arauca era totalmente venezolano. Hoy en día todo eso está compartido, pero nosotros debemos recordar acá cómo Carlos Andrés Pérez en el año 76, cómo Luis Herrera Campín en los años 80, eso fue antier nada más. Sí. Eso fue antier nada más. Intentaron entregar el Golfo de Venezuela de una manera descarada. Sí, sí, sí. Entonces, mira, el entreguismo aquí y las ansias anexionistas y expansionistas de Colombia, en verdad se pararon con la llegada al poder de la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez. Más nunca Colombia reclamó ni un centímetro en el Golfo de Venezuela. Y nosotros tenemos que recordar que aquí los presidentes ganaban prometiéndole al pueblo venezolano que revisarían todas las diferencias del Golfo de Venezuela y recuperarían el Golfo de Venezuela. Uh-huh. O sea que dentro de la campaña de estos señores adecos y copellanos era muy importante el caso, y después que ellos llegaban al poder se olvidaban de todo eso, y aquí el relacionamiento con Colombia en ese momento era limítrofe, y vaya que lo último que se discutiera el Golfo de Venezuela, porque la primera que le hizo estudios al Golfo de Venezuela y que sabía qué cantidad de petróleo se estaba manejando allí, fueron transnacionales norteamericanas, que Colombia le dio concesiones no siendo propietaria, y Venezuela descubrió las concesiones dadas después de saber que allí. Y entonces se hizo dueña de una parte del Golfo de Venezuela, materialmente, pues, comportándose como propietaria. Ahora, el drama que sufre hoy la familia venezolana tiene que ver mucho con este asunto del contrabando. El gobierno ha emprendido acciones tremendas para frenar el contrabando, sobre todo esta zona tan fronteriza, tan viva que con la vecina nación de Colombia. ¿Es posible, ya que es un mal tan viejo, es posible, según tu visión, que con estas medidas logremos acabar con el contrabando? Es la meta que se ha trazado el gobierno venezolano, pero recordemos que tenemos un componente adicional, que es que ahora no es solo que de la vecina nación vienen y se llevan los productos, es que tenemos compatriotas que no les duele la venezolanidad y se han dedicado a la tarea terrible de extraer todos estos productos y llevárselos para allá. Es de aquí. Bueno, tienen que ir presos, Randolph, porque ese es un delito. En todas partes del mundo ese es un delito. ¿Cómo no? ¿Y es posible frenar esto, acabarlo? Mira, Randolph, esto ha sido, como te decía, esto es histórico. Pero la fuerza con la que nosotros la estamos viendo es lo que merece un análisis. Uh-huh. ¿De dónde surge la fuerza? ¿Y para qué? Por eso me parecía necesario un poco nosotros pasearnos por lo que son los flagelos y por lo que que se da en esa frontera que llamamos viva. También es viva de todos los flagelos que se han desbordado de Colombia hacia Venezuela y se han confundido incluso. Tanto que se han confundido que ustedes tienen que recordar en alguna intervención Álvaro Uribe siendo presidente de Colombia, en uno de estos años que mandó 8 años en Colombia, él llegó a decir que el presidente Chávez era el creador de la guerrilla y el jefe de la guerrilla colombiana. Sí, uh-huh. Es decir, esa frontera es tan activa que prácticamente terminamos siendo nosotros los delincuentes. Terminamos siendo los venezolanos los victimarios en lugar de las víctimas históricas. Ahora, el contrabando se ha dado en esa frontera históricamente, igual que el secuestro, igual que toda esta cantidad, porque tenemos un Estado del otro lado que tiene desguarnecidas sus fronteras, eso hay que decirlo. Sí. Para Colombia, para el Estado colombiano, es un alivio el contrabando con Venezuela, señores, eso es así. Eso es un alivio porque yo gasto menos, tengo menos compromiso, tengo menos responsabilidad con mis nacionales y mis nacionales están distraídos viviendo como puedan. Yo no tengo políticas sociales en lo absoluto con esos más de 12 millones de nacionales que le corresponde velar por ellos al Estado colombiano. El Estado colombiano se aliviana en sus cargas. Y la carga la absorbe también Venezuela. Claro, pero eso también se les está revirtiendo porque al haber toda esta invasión de productos venezolanos subsidiados por el Estado venezolano, han empezado a bajar las ventas y ha empezado a bajar la productividad de las empresas colombianas. Pero es que las empresas colombianas no están por allí. Eso está desguarnecido. Hablemos de qué pasa del otro lado de la frontera. Claro, pero estamos hablando que hasta en Bogotá se están comercializando los productos venezolanos. Ah, bueno, porque yo estoy hablando de los 12 millones que mantenemos acá. No, de la zona fronteriza, pero en Bogotá ya hay productos venezolanos así en los expendios tranquilamente. Ya, eso se está desbordando, pues. Sí. Se está desbordando en ellos. Para nosotros se desbordó hace tiempo. Claro. Ahora, eso se mantenía de esa manera. Y nosotros tenemos que analizar y prender una alerta aquí en Venezuela, todos los venezolanos, ¿de dónde viene esta profundización? Y el contexto y el marco en el cual se desarrolla es con una guerra que comenzó internamente aquí en Venezuela para buscar un resultado político, es derrocar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Es decir, aquí comenzaron unas guarimbas. Esas guarimbas asesinas, sí, que dejó una cantidad de venezolanos muertos en las calles de Venezuela. Eso fue concatenado con una escasez violenta, violenta en pocos días. Escasez que al comienzo la inteligencia y el gobierno venezolano calcularon que estaban en depósitos. Y comenzó ese trabajo de abrir depósitos acá. Era acaparando. Pero es que hay un enemigo que también tiene inteligencia y también es activo. Y ya no estaban acaparados en el territorio venezolano, sino que se fortaleció. impresionantemente, porque si el 40% de los productos venezolanos se estuvieran yendo en los últimos 4 años, ya Venezuela no existiría. Esto no lo aguanta nadie. Claro. Ni tenemos imposible. La capacidad de seguirlo aguantando. Imposible. Entonces, mira, esto está dentro del marco de una guerra económica que persigue un resultado político. Un resultado político definitivo. Nosotros no podemos dejar de considerar por qué Estados Unidos ha hecho tantos gastos en Colombia. Porque yo creo que hay otro actor muy importante, que es dentro de Colombia, los Estados Unidos, que es el atacante número uno de Venezuela. Que okay, Colombia firmó con Estados Unidos un tratado de libre comercio. Y que se sirve de... Pero es que está dentro también y está mandando. No, y se sirve de esa situación, incluso la geográfica, para seguir atacando. Mira, Yarisma, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, ¿verdad? Porque la conversación está muy rica, pero sí quiero una reflexión tuya como analista, como internacionalista, una reflexión sobre... ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso de esta situación? Porque si bien la población ya empezaba a sentir los efectos de que, bueno, al frenar el contrabando hay más productos, ya ahí se ven más surtidos los abastos, los supermercados, se le está pegando duro al contrabando, hay muchas personas detenidas, ya pasan de 300 las personas detenidas, hay un trabajo hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué puede esperar el pueblo? Sí, mira, hay un trabajo que se está haciendo, pues trabajo fuerte ante una arremetida muy fuerte contra la economía venezolana. Es excelente, nosotros tenemos que felicitar esta acción de las Fuerzas Armadas venezolanas y del Estado y del gobierno venezolano, porque creo que es muy difícil estar preparado para una arremetida de estas dimensiones. Estas son unas dimensiones inimaginables. Si uno no revisa los medios y sabe que a estas alturas, en 24 días, 1.300 toneladas han sido capturadas, han sido en la frontera, uno no tiene ni siquiera la imaginación de cuál grande estamos hablando. Pero la reflexión de esto es que Venezuela ha sido históricamente, y en la Cuarta República se profundizó un abandono de nuestras fronteras y un abandono incluso del Estado venezolano, del pueblo venezolano. ¿Qué más podemos esperar cuando teníamos abandonado hasta el pueblo venezolano aquí adentro? Entonces, esto es un ángulo, un pequeño ángulo de lo que es la estrategia y la seguridad de la soberanía y la independencia de este país. De aquí en adelante no es solamente el contrabando, es obligar al Estado colombiano como Estado fronterizo, que es una obligación, de tener guarnecida y atendida su frontera, porque Venezuela no puede seguirse desgastando en este sentido. Venezuela tiene que tener claro qué es lo que tiene adentro. Venezuela, porque esto pasa, el contrabando pasó porque lo dejamos allí. El contrabando se profundizó porque no tenía la suficiente miradas hacia allá. Hoy en día tenemos que reflexionar y Venezuela tiene el gran reto de reacomodarse. Este es un país que ha avanzado mucho en sus políticas sociales. Los venezolanos hemos mejorado profundamente en todos los niveles. Pero la patria tiene que tener seguridad soberana. Y seguridad soberana significa tener las cuentas claras en nuestra frontera. No unas fronteras abandonadas, con un erario público desgastándose y con unas fuerzas armadas desgastándose. Sino que llegó el momento de que Venezuela sepa qué es lo que tiene y cómo actuar para poder tener defensa soberana. Porque lo que sí nosotros tenemos claro en esta patria es que esta es una patria que el presidente Chávez nos dejó patria, patria soberana. Bueno, para sostener esa soberanía y para que se profundice la soberanía, tiene el Estado venezolano que desbordarse con inteligencia. El contrabando es el iceberg que se asomó y se profundizó en este momento. Pero hay muchos puntos en la frontera. Hay muchísimo, muchísimo que estudiar y que enfrentar en las fronteras venezolanas con Colombia y en las fronteras venezolanas con el Brasil y en las fronteras con Guyana. Nosotros somos un país que fuimos históricamente abandonados y por eso hemos sido territorialmente reducidos y ahora económicamente saqueados. Yarisma Pérez Aparicio, hoy con nosotros en La Ventana, polémica entrevista. De verdad nos quedamos como un poco gustoso de seguirla. Pero da pie para que esto siga, porque la guerra contra el contrabando y contra otros flagelos continúa, apenas está empezando, tiene 24 días, está recién nacida, y esto va a seguir, no va a parar, esperemos que para bien de todo el pueblo venezolano. Gracias, Yarisma, por tu presencia acá en los estudios, por la visita que nos has hecho y por los comentarios que nos ha ayudado a llevar a nuestros

más allá. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Cual ninguna, cual la duda del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la duda del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Mientras pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche, mientras pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. 11:42 minutos. El cariñito para el oído de hoy lo trae una de las mejores voces de Venezuela. Se trata de Cecilia Todd y nos trae este sabroso, relajante y sobre todo hermoso tema de Adelis Freites. Sí, el mismo, el fundador de Carota Ñeme y Tajá, escribió este acidito. Y así se abre esta parte de la ventana. Son las 11:42. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, arroba la ventana abierta. Allí nos escribió Marina Rojas y nos dice: buenos días, Ensa. Por acá el Colegio de Periodistas en rueda de prensa, acompañamiento. Mi hija discuten proyecto de ley de periodistas. Después sí, les cuento la propuesta de Gastón Guisández. Van a agarrar eso como excusa para calentar las calles. Sí, ella agrega, ¿no? Después les cuento la definitiva. Solo Globovisión está allí, Santa María y Católica y Central de Venezuela. Nos agrega que en esta reunión ya están envenenando a los muchachos contra el proyecto para calentar la calle. Me gustaría ver a los estudiantes de la Católica salir a protestar por la clavada que le están echando por la matrícula, como se las aumentaron. Los estudiantes de comunicación social van a tener que pagar 27 mil bolívares el semestre en la Católica. Decía Pérez Pirela en estos días que al cambio eso sale más caro que estudiar en la Universidad de Roma, donde él se formó por allá. Sale más caro estudiar en la Católica, en eso, con el perdón de los estudiantes que están allí, ¿no? Y que se forman honradamente y decentemente. Pero con ese tipo de educación que están dando en la Católica, que vaya que ha caído bastante, y vaya que los profesores se molestan allí por lo mal pagados que son y una alta rotación de profesores producto de esa mala paga. Y esa formación que están recibiendo vale más cara que estudiar en la Universidad de Roma. Imagínense ustedes, ¿no? De qué estamos hablando. Me gustaría verlos protestar por cosas como esta, en vez de salir a defender una ley que ni siquiera entienden, porque uno va y les pregunta seguramente, ajá, ¿y de qué va esta ley? Ah, bueno, no sé, yo estoy aquí protestando por la libertad de expresión, ¿sabes? Sí, bueno, cuidadito, ¿no? Nos dice por acá Soraya, oye, nos da una buena noticia y no sé si nos da tiempo, Ensa, para hoy, para rifar estas entradas. Tal vez vamos a dejarla para mañana, que Soraya, quien se ganó ayer las entradas para asistir a la obra del Teatro Teresa Carreño, una obra para toda la familia, El Gran Rescate, una tremenda producción de teatro, de música. Bueno, ella no va a poder asistir a la obra, tiene que viajar y nos ha dejado el mensaje para que rifemos las entradas y se las lleve a alguien más. Estése atento en el programa de mañana. Bueno, nos escribe el Betica Aptahuellas, nos dice muy, muy buen y feliz día, panas. La música de Arroba la Ventana Abierta está mejor que nunca. Estoy contento. Yo no sé qué es lo que siento. Sí, señora. Hay mucha alegría el día de hoy. Dice Ruiz Burundanga, se soltó la jauría tuitera de Ravel y su banda. Y bueno, cuelga una foto. Sí, es lo que, bueno, mensajes que ha mandado gente como Gerardo Blay, Delsa Solórzano, Andrés Velázquez, El Capriles. Toda esta gente atacando el sacudón, ¿no? Que ayer dio el presidente y dio el gobierno revolucionario. Este sacudón, que no es, digamos, un castigo, una cosa, no es. Una nueva forma de relanzar el gobierno revolucionario con nuevas bases, con nuevos objetivos bien claros, bien estudiados y organizados de una manera bien estratégica. Creo que es pertinente que empecemos a estudiarnos bien todas y cada una de las medidas anunciadas ayer para saber cómo se va a definir ahora la gestión de gobierno, que se dirige justamente hacia un gobierno más eficiente, más cercano al pueblo, más directo. Esperemos que sea así y yo creo que así va a ser. Y bueno, nada, dice Marina, pues en esta reunión ya envenenando contra un proyecto calentar la calle. Pues eso es lo que están buscando en esta reunión. También nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice Vladimir Huica, ¿cuándo se aplicarán los precios justos a otro tipo de productos? Ejemplo, el vino tinto chileno, Gato Blanco, que cuesta 1.050 pesos en Chile. Estamos hablando de $2. ¿Verdad? En Venezuela cuesta 600 bolívares cada botella. Eso equivale $2, ¿cuánto es? Vamos a meterlo. Si cada uno serían $2, serían está como 44 bien. Bolívares. Sí, más o menos. No, dos menos. Menos. A 10 bolívares. 20 y pico bolívares, 30 bolos. 30 bolos, una botella de vino. Y si nos vamos por SICAD 2, estamos hablando de $2, estaríamos hablando de 100 bolívares. Y aquí te lo venden en casi 700 bolívares. 600 bolívares. Bueno, pero si un vino de cajita, que ese es un vino majunche, estos vinos que te vienen en cajita, en Tetrabric, no te cuesta casi 400 bolos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es más, los vinos nacionales te los están cobrando a los mismos precios que los chilenos. El vino, la Sagrada Familia, mijo, que eso es mosto de uva, casi sin envejecer, que uno lo utiliza para hacer las hallacas o para echarle una carnecita asada al vino, no sé. Ya cuesta 200 bolos. El vino, la Sagrada... una de las tantas marcas. Está la Sagrada Familia, el chef, el cocinero, el majunchito. Hay 20.000 marcas, ¿no? Pero el vino que se utiliza para cocinar, que no es un vino añejado en barricas de roble, ni no, nada de eso. Ya está en 200 bolos. Bueno, de aumentos hablamos. Y aumentó a petición de los especuladores, ¿no? Y también hay que... que ver cómo se les pone coto a esto. Aumentaron los precios del champú y los pañales. Y por supuesto que ya aparecieron. Y seguramente ya aparecerán. Bueno, el litro de champú que usted consigue en el mercado de Quinta Crespa, 800 bolos, ese está regulado en 44 bolívares. Suena ridículo decirlo, pero de verdad. Está regulado en 44 bolívares. Y fue aumentado ya en Gaceta Oficial a 69,91 el litro de champú. Ojo, para que usted sepa cuánto cuesta ahora. En el caso de las presentaciones de 200 mililitros y 400 mililitros, se registró una disminución, pues ahora se podrán adquirir a 16,48 bolívares y 32,96 respectivamente. Fíjense que en las presentaciones más pequeñas hubo más bien una rebaja en los precios. En el caso de los pañales, para niños, para bebés. Se incrementó el precio en relación con el año 2013. El empaque, talla pequeña, de 24 unidades, tenía un precio de 41 bolívares, ahora será vendido en 77, aumentó bastante. Y el de 76 unidades pasó de 160 a 197. Así están registrados en la Gaceta Oficial número... ¿dónde conseguimos el número de la Gaceta? La Providencia, es la Providencia número 039-2014 de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Allí también podrá encontrar las siguientes tallas de pañales, cómo quedó el precio establecido. Y bueno, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos precisa el precio máximo de venta al público, al igual que el precio que pueden ser comercializados ambos productos. Ojalá, como viene diciendo Ensa de hace rato, aquí empezáramos a hablar ya del PVP, de marcar, desde cuándo se viene hablando en las calles, solicitando el pueblo, oye, ya el PVP, hermano, para que no nos sigan fregando con este asunto de los precios que lo suben una semana, que al otro, que hay que esperar si sale en Gaceta la aprobación. No, no, un PVP y listo, vamos a meterle PVP a ver si se estabiliza la cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, son comentarios que les traemos ya a esta hora, minutos finales de la ventana del día de hoy. Estuvo descolocada en los tiempos por la entrevista que se nos extendió algunos minutos, pero ya estamos, ¿no?, en los momentos finales, momentos de despedir, momentos también de hacer estudio, camaradas, compatriotas, aunque a algunos no les duela la patria, pero igual les decimos compatriotas, hacer estudio sobre lo que fue el resultado de este sacudón, de esta movida estratégica, no solo en la cabeza de las instituciones, sino también en la forma de la reorganización de los ministerios y de la actividad de la función pública. A la par se está haciendo el Congreso del PSUV, ya culminó el Congreso del PSUV, que tiene como una de las tareas principales empezar a formar a los trabajadores éticamente, ¿no? Ya que estamos hablando de ética, la Fiscalía General de la República anunció que el exgobernador del estado de Aragua, Rafael Isea, tiene orden de captura por haber adquirido dólares en acciones delictivas. Bravo. Eso nada más. Oh. Son uno de los grandes ladrones. Mira, que se han disfrazado con franelita roja. Señora fiscal, ese señor es como la sábila. Mientras más revise, más propiedades le va a conseguir. Lo mejor este es un puntico. Empieza a deshilachar, ¿no? Y el tipo está en el exterior. Interpol. Alerta roja. Alerta roja, señores, para este delincuente que usted... Ay, ¿cómo hizo desastre en el estado de Aragua este señor? Y todavía tiene unas mafias por ahí trabajando en el estado de Aragua que están activas. Hay que desmantelarlas también. No, es que mira, ya fue incorporado, te dice. En la lucha contra la corrupción que inició el Ejecutivo Nacional, la fiscal aseguró que el Ministerio Público ha realizado un trabajo fuerte en esa materia y destacó que hay un elemento en esta lucha que ya están trabajando, que es la repatriación de los dólares de aquellas personas que se han sustraído de la justicia. Es decir, te escapaste del país, te quitamos los dólares, viejo. Claro, así de sencillo. Así de sencillo. Que se encuentran en el exterior y tenemos conocimiento de que tienen dólares adquiridos en sus acciones delictivas. Asimismo comentó que ya han elaborado una lista de personas, entre ellas hay una que tiene orden de captura, que fue incorporada en el Código Rojo de Interpol y que están trabajando en la repatriación de los dólares que pudiese tener fuera del país. Y dice Luis Ortega Díaz, estoy hablando de Rafael Isea, quien fue gobernador del estado Aragua. Ahí está. Mira, ya para despedirnos, feliz cumpleaños, guacho. Feliz cumpleaños a ese gran uruguayo, Eduardo Galeano. Está cumpliendo 74 años de vida hoy. América Latina entera celebra a este gran escritor, a este gran hombre de ideas, a este gran hombre de la palabra fresca, cercana, campechana. Eduardo Galeano, hoy de fiesta, 74 añitos, los primeros de Galeano. Y lo celebramos nosotros en esta ventana con un gran abrazo para ese hombre que nos ha dado tanto conocimiento de quiénes somos, de lo que somos. El hombre nos enseñó aquello de las venas abiertas de nuestra América Latina. Y para cerrar esas venas abiertas, aquí estamos construyendo estas patrias independientes en nuestra América Latina. Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia... La patria grande se ha puesto de pie y empieza a cicatrizar esas grandes heridas

Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Margarita es una perla, es la novia del coral. Margarita se enaltece cuando nos oye cantar. ¡Ay, Francisco Mata! Hoy en día son recuerdos inmortales. Las glorias tradicionales del folclorista Chelía. Posee un álbum pletórico de poesía a granel. Yo soy el muchacho aquel que para cantar nació con ese don que le dio la madre naturaleza, tu melódica entereza, ¿por qué razón floreció? Tierra de libertadores, de poetas y cantores y de una virgen grandiosa. En los campos de la historia, Mariño no se dilata, Maneiro, Gómez y Mata, de nobleza meritoria. Marcanos y Díaz con gloria ante nuestro paladín, Francisco, Adrián y Fermín, Arismendi y los honores, Luisa Cáceres, Tubore, Silva y el bravo Antolín. Venezuela, anda mi vida, no me cierres la puerta.

mi sonrisa. Voy atándome al zapato, alguna estatua, algún relato de esta barra de ensayo y acierto. La mana de mi sueño tiene tabaco y ron. La bala tiene tu nombre. Es un grito y azul, la diosa del malecón. Cada noche se esconde. La mana de mi sueño tiene tabaco y ron. La bala tiene tu nombre. Es un grito y azul, la diosa del malecón. Nació la niña mía. Mi niña es tierra mía, es mi niña la del alma, es la esperanza que clama por un mañana mejor, donde solo salga el sol, sin que tiemble la